Bolsa mexicana cierra con pérdidas este viernes. El centro bursátil local registra un balance semanal negativo. Con 44.646.66 unidades, el IPC cierra con 235.20 enteros menos respecto al nivel previo. Ciudad de México, 7 de noviembre de 2014. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este viernes con una baja de 0.52%. después de la publicación de datos del sector laboral en Estados Unidos. Con este resultado, el centro bursátil local registró en la semana un balance negativo en 0.92% respecto al viernes previo, mientras que lo que va del año, el rendimiento es positivo en 4.42%. En Estados Unidos, los índices estadounidenses registraron resultados mixtos, de los cuales el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 subieron 0.11% y 0.03%, y por el contrario, el Nasdaq bajó 0.13%. La bolsa mexicana operó en terreno negativo, luego de que el dato de la nómina no agrícola de octubre se ubicó por debajo de lo esperado por los inversionistas, ocasionando una menor especulación alrededor de la política monetaria de Estados Unidos. Al cierre de la jornada accionaria, en la bolsa mexicana de valores se operó un volumen de 225.2 millones de títulos, por un importe económico de 7.237 millones de pesos. De 39 emisoras que ganaron, 63 perdieron y 8 se mantuvieron sin cambios. En el mercado cambiario, el peso finalizó la sesión con una importante apreciación de 0.89% o 12.1 centavos, cotizando alrededor de 13.51 pesos por dólar. Esto ante una pérdida generalizada del dólar frente a sus principales cruces, indicó Banco Base. Fuente: Informador.mx, Staff, 2014. Bolsa Mexicana cierra con pérdidas este viernes. Domingo 9 de noviembre de 2014. De Informador.mx, sitio web http://www.informador.com.mx/economía.